¿Cuántos queremos que Dios se manifieste en nuestras vidas? Yo anhelo que en esta noche Dios se manifieste en mi vida. Y una manera de honrarlo, de reconocerlo, es reconociendo su palabra, meditando en ella y, como siempre decimos, aplicándola a nuestras vidas. Quiero compartirles algo. En esta semana tuve el privilegio, ¿sí?, por primera vez, de compartir el Retiro Nacional de Pastores junto a unos cuantos pastores desde el sur de nuestro país hasta el norte de nuestro país. No me pidan decir provincia porque soy desde La Quiaca hasta Ushuaia. Hubo pastores de distintos lugares de nuestro país y hemos compartido 3 días preciosos, jueves, viernes y sábados, en la ciudad de Rosario. Así que pasamos un tiempo hermoso donde fuimos ministrados por hombres de Dios que han compartido, predicado la palabra, y algo que me dio cierta envidia santa, que aparte de predicar muy bien, estos pastores cantan muy bien. Ay, Dios, tienen todo, predican bien y cantan bien. Y bueno, algo que tendré que con Ernesto ir a alguna clase de canto, y bueno, vamos a practicarle, digo, para ver si podemos, aparte de predicar, poder cantar como lo hacen ellos. Muy bien, tengamos en cuenta en esta noche las palabras del apóstol Pablo, que dice allá en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 16 al 18, nos dice algo. El Espíritu Santo nos quiere decir algo. Este es un mensaje para toda la iglesia. Dice versículo 16. Preste atención, ¿eh? Estén siempre, ¿cómo? Oh. ¿Están contentos siempre? Estén siempre contentos. Oren en todo momento. Den gracias a Dios en cualquier circunstancia. Oh, usted no sabe lo que me está pasando. Y estar contento y ponerme a orar es lo que menos tengo ganas. Y dar gracias, menos todavía. Dice, estén contentos, oren en todo momento y den gracias en cualquier circunstancia. Esto es lo que Dios espera de ustedes. ¿Cómo qué? Como cristianos que somos. Qué desafío, ¿no? Nos presenta este pasaje en esta noche, de estar siempre contentos. Otras versiones dicen, estén siempre gozosos, ¿sí? Que revela mucho mejor el sentido de este pasaje, porque no es una alegría pasajera, no es la alegría de un chiste que me contaron, de un momento pasajero donde la estoy pasando bien, sino de algo permanente, de una paz, de un gozo en medio de los problemas. Habla de una convicción, habla de una seguridad que nos permite estar plenos, satisfechos, alegres, contentos, gozosos, teniendo paz. ¿Saben por qué? Porque Dios tiene el control. Entonces, cuando yo entiendo que Dios está en control de todo, cuando Él está en control de mis circunstancias, Él está en control de mi matrimonio, de mis hijos, de mi trabajo, entonces yo puedo sentir esa paz que en otros pasajes dice una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo profundizo ese nivel de fe? Alguien se podría preguntar en esta noche, ¿cómo puedo adquirir? A mí me gustaría tener esa fe de estar contento, de ser agradecido en todo momento. Y el pasaje lo contesta. ¿Cómo profundizo esa fe? ¿Saben cómo? Se pongan las manos así. Orando. Orando en todo tiempo y en todo lugar. No necesitamos esperar el domingo para conectarnos con Dios. ¿Saben que la oración nos conecta con Dios? Hay personas que vienen y oran los domingos. Uy, vine a la iglesia. ¿Sí? ¿Cómo fue tu semana? Y no, yo vine el domingo a orar y oré, ¿eh?, por todas las necesidades, por todo. En todo tiempo, dice. No necesitamos ni del culto, ni necesitamos del lugar, del templo. Ah, si no es en el templo parece que Dios no me escucha. No, en todo lugar y en todo tiempo. No necesitamos una orden, que el pastor o los que están aquí adelante digan, vamos a orar ahora, sino que debiera ser una iniciativa nuestra de todos los días. No necesitamos de un lugar específico. Puede ser en nuestra casa, puede ser en la escuela, puede ser en el colectivo. Puede ser mientras hacemos las compras, con el bolso de las compras vamos orando por nuestros hijos, por nuestro esposo, por la situación esa complicada. Mientras vamos manejando, aunque un consejo, no lo haga con los ojos cerrados, ¿sí? Ore, ¿sí? Ore en el espíritu mientras está manejando. No necesita hacerlo con los ojos cerrados. Lo puede hacer con los ojos cerrados, lo puede hacer con los ojos abiertos. No importa si está sentado, no importa si está acostado. Oremos en todo tiempo. Puede estar acostado, sentado, parado. Puede estar orando, no importa con quién esté. Ay, si no oro con los hermanos. Yo no sé orar bien. Así que cuando oro con alguien, ay, cómo me gusta. Entonces me ayuda. Ore. Orar, como vamos a ver, es hablar con Dios. Entonces lo puede hacer, no necesita estar con alguien para que le enseñe. Claro que puede mejorar, y eso estamos viendo en los discipulados, cómo orar mejor, cómo conectarnos mejor con Dios. Pero no es necesario los demás, podemos hacerlo solos, podemos hacerlo acompañados también, tampoco está mal. Podemos hacerlo como lo hacemos aquí, en comunidad. Si hay mucha gente, ora igual. ¿Qué más dice el pasaje? Que no solamente debemos orar, sino que debemos orar agradeciendo a Dios en medio de cualquier circunstancia. En las favorables, que las que más nos gustan. Cuando todo está bien, que decimos Dios, gracias, y estamos ahí exultantes con un deseo de alabar a Dios. Pero también cuando las cosas no nos van tan bien. Cuando hay problemas, debemos orar. Agradeciendo, como decía recién, que Dios está en control de todas nuestras circunstancias y nos va a hacer atravesar la prueba, la enfermedad, la pérdida de trabajo, una ruptura. ¿Sabe cuándo debemos orar? Cuando usted esté enojado. Cuando estoy enojado, debo orar. Ay, esa es cuando menos ganas tengo de orar. Cuando esté por perder la paciencia, ore. Ore más que nunca. ¿Cómo reacciona? Y cuando usted ora, ¿vieron? No sé si ustedes se dan cuenta que viene el nivel, ¿no? Del 1 al 10, ¿sí? Y a esta persona me pone del 1 al 10 en un segundo. Bueno, ore en ese segundo, dos segundos que le queda. ¿Sí? Cuando va subiendo la temperatura, ore para que Dios le dé la respuesta correcta. Ore cuando esté por perder esa paciencia, ore cuando vea injusticia de parte de los demás, ore cuando se sienta tentado a cometer un pecado. Jesús dijo, oren, ¿para qué? Para que no entren en tentación. Miren qué importante que es la oración. Ore cuando se sienta desanimado, ore cuando se sienta triste, ore cuando se sienta desilusionado, ore en todo tiempo. Y le digo algo, cuando no tenga ganas de orar, mira al de al lado y decirle, cuando no tengas ganas de orar, no le digas solamente eso, ora igual, decirle. Ay, con lo que me cuesta. ¿Tengo que orar igual? Ore igual. Una de las cosas que Dios espera, dice el pasaje, de nosotros como sus hijos, es justamente, ¿qué cosa? Que oremos. ¿Sí? Que hablemos con Él, que nos conectemos con Dios, que nos relacionemos con Él. Una historia que el otro día compartía, este mensaje a la mañana, y quiero que usted pueda usar la imaginación conmigo. ¿Cuántos tienen hijos adolescentes acá? ¿O fue adolescente? Ah, sí. ¿O algún adolescente? ¿Hay algún adolescente acá? Bueno, del que voy a relatar ahora no es ninguno de ustedes, ¿eh? Imagínense usted como padre recibe a su hijo que viene de la escuela, un adolescente de... ¿Cuántos tenés vos? ¿Cuántos años? 14 años, así como él. Lo recibe de la escuela, le prepara el almuerzo y la merienda, ¿sí? Él se sienta, come, se saborea y no dice nada. No le agradece, no dice ni una palabra. Se levanta, ¿sí? Sin emitir una sola palabra, se va a jugar a la pelota, a jugar a la play, a hacer... Ni gracias, dice, regresa, porque llegó la hora de la merienda, tiene hambre, vuelve y no dice nada. Se sienta con su taza, le sirven, come. Dice, qué malcriado, ¿no? Sí. Vuelve después, se va a hacer sus tareas, a estudiar por iniciativa propia, como hacen todos los adolescentes, va a estudiar, vuelve de la habitación, ¿para qué? Para volver a comer, porque están en esa etapa donde comen, duermen y vuelven a comer. Se levanta de la mesa. No dice nada, ni una sola palabra, capaz quiero más, por ahí algo que expresa. Se va a acostar, no dice buenas noches y termina su día, el día lunes. El martes hace lo mismo, se levanta, desayuna, le prepara el desayuno, come, almuerzo, merienda, cena y así miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. ¡Ah! Se levanta el domingo bien temprano, ¿sí? ¿Y qué hace? empieza a cantarle canciones a la madre y al padre. Gracias porque son los mejores padres. Gracias por la comida que recibí el lunes, el martes, el jueves. Gracias por cuidar de mí. Gracias por la ropa. Todo el domingo le expresan los agradecimientos más lindos para luego volver el lunes, el martes, el miércoles, seguir toda la semana como la anterior. Es que esto no pasa en las casas, ¿sí? Imagínense, ¿qué dirían ustedes como padre de ese joven, de ese adolescente? No, no diga nada, nada malo. Por lo menos diría, qué mal agradecido, ¿eh? Qué mal agradecido. Mi pregunta es, ¿cómo está nuestra vida de oración con Dios? ¿Cómo está el contacto con Dios en la semana? ¿Cómo es nuestra vida de oración? ¿Es fluida? ¿Es continua? ¿Es profundo? Dice la palabra que esto es lo que espera nuestro Padre Celestial, el contacto durante la semana. Y no llegar al domingo para venir al culto y agradecerle a Dios y orar y todos juntos, decirle todo lo que no hicimos durante toda la semana. Como la palabra de hoy tiene que ver con la oración, no quiero dejar pasar esta oportunidad para poder orar, ¿sí? Yo quiero invitar al hermano Maxi que pueda estar pasando. Vamos a algún micrófono. Y vamos a orar. Quizás alguien en esta noche tiene alguna dolencia, tiene alguna preocupación, tiene algo que dice, yo no lo puedo resolver, que los médicos no pueden resolver, que la medicina no puede resolver, pero Dios puede hacer un milagro en tu vida hoy. Quizás no sea una dolencia física, quizás sea un problema en el matrimonio, un problema con los hijos, una situación que han intentado por sus fuerzas y no ha habido resultado. Pero Dios puede hacer un milagro en esta noche. Así yo quiero invitarte a que puedas cerrar tus ojos, ¿sí? Y que acompañes la oración que mi hermano va a hacer por tu vida. ¿Sí? Si es de sanidad personal o si es la sanidad por la vida de otros, que ahora estés creyéndole a este Dios que puede hacer un milagro. Lo que la medicina, lo que los médicos, lo que los psicólogos no pueden hacer, lo que las pastillas no logran, Dios lo puede hacer. Señor Dios Todopoderoso, Padre Celestial, te damos gracias, Padre, por esta tarde, Señor. Gracias por podernos reunir en este lugar, Señor, creyendo, Padre Celestial, que tú puedes hacer una obra grande, Señor, en la vida de cada una de estas personas que hoy están aquí, Señor. Te ruego, Padre Celestial, por aquellas personas que estén pasando necesidades, Señor, físicas, espirituales, anímicas, emocionales, Padre Celestial, económicas, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que tu poder y gloria, Señor, se esté manifestando en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. También de aquellos, Señor, que aún no te conocen, Señor, pero quiero en el nombre de Jesús, Señor, que tú te manifiestes a ellos, Padre Celestial, para que puedan creer en ti, Padre Santo. Te damos gracias, Padre Santo, por la obra que vas a hacer y que estás haciendo en cada uno de nosotros, Señor. Amén, Señor. Te reconocemos, Señor, como que eres un Dios de milagros, Señor. Amén, Señor. Por eso pedimos una vez más, Padre Santo, que tú obres, Señor, con poder y gloria en cada uno de mis hermanos, en cada una de las personas que hoy están aquí, Señor. Aún en aquellos que no han podido venir, Señor. Te rogamos, Señor, que tú estés bendiciendo, estés asistiendo, Señor, las necesidades de tu pueblo. Te damos gracias, Padre Celestial. Confiamos en ti, Señor. Te adoramos y glorificamos tu gran nombre, Señor, porque tu nombre es sobre todo nombre, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Si usted hizo esta oración, mañana cuando se levante, ore por eso. El martes, ore por eso. Ore el miércoles, ore el jueves. Relaciónese con Dios, con ese Dios personal. Y hoy vamos a continuar con esta serie de mensajes sobre el Sermón de la Montaña. Y en esta oportunidad, el Señor Jesús nos va a compartir una enseñanza clara, sencilla, pero profunda sobre la oración. ¿Cuánto queremos orar mejor acá? Yo quisiera orar mejor. Ahora, ¿quién mejor para enseñarnos cómo orar que el mismo Señor Jesús. Y en esta porción que vamos a leer del Sermón de la Montaña, Jesús está en la montaña junto a sus discípulos y sus seguidores, aquellos que estaban ahí entre comprometerse y no con el mensaje que Él estaba dando. Y Él va a enseñar a sus discípulos, a esos seguidores, a cómo debían orar, cómo debían tener esa relación profunda con Él. Y dice allá por las buenas noticias de Mateo capítulo 6, versículos 5 al 15, Jesús enseña a orar. Y dice así: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Para qué? Para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, nosotros, cuando oremos, dice, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando, dice, no uséis vanas repeticiones. ¿Cómo qué? Como hacen los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos por Dios. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros se las pidáis. Vosotros pues oraréis así. ¿Cuántos sabemos el Padre nuestro? Ay, que algunos levantaron la mano. Sí, sabemos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea. Podemos decirlo de memoria. Dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros. ¿Perdonamos a nuestros deudores? Así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y agrega algo más. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros su Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El Señor Jesús nos enseña a orar en este pasaje. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo delante de tu presencia, un tiempo de adoración, un tiempo de intercesión unos por otros, un tiempo de conocer lo que tu palabra, Señor, tiene para decirnos. Y queremos no solamente conocer, no solamente aprender, queremos aplicar, queremos vivir de acuerdo a tu evangelio, de acuerdo a tus buenas noticias. Señor, queremos que vos seas el Señor y el Rey en nuestras vidas. Por eso te pedimos que esta tu palabra nos impacte, en esta hora nos llene y nos transforme. Te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En primer lugar, lo que nos enseña el Señor Jesús es que debemos orar. Debemos orar, debemos tener el hábito, el buen hábito de orar, de estar en la presencia del Señor. El versículo 5 arranca este pasaje dando por sentado. Dice, cuando ores, lo da por sentado, que debemos orar, que debemos charlar con Él, que debemos dirigirnos a Él. Es, como veíamos recién el pasaje de Tesalonicenses, es lo que espera Dios de nosotros. Por eso arranca diciendo cuando ores. Y es una afirmación de una realidad en la vida de todo hijo de Dios. Es la forma que Dios diseñó para que tuviéramos relación estrecha con Él. ¿Saben que en una oportunidad los discípulos le piden al Señor Jesús algo parecido? Le dicen al Señor Jesús: Señor, enséñanos a orar. ¿Y saben qué hizo Jesús? Les enseñó a orar. Y en esta oportunidad del Sermón de la Montaña les vuelve a enseñar, y son muy similares estas dos oportunidades, lo que Jesús dice cómo deberían orar. Jesús les enseñó a orar de muchas maneras, pero hay una que fue la más profunda en la vida de los discípulos. ¿Saben cuál es? Les enseñó a orar con el ejemplo. En varias oportunidades, usted cuando lea los evangelios va a ver que Jesús se apartaba a orar, para ayunar. Se pasaba toda la noche orando, y no es que lo hizo una sola vez. Una y otra vez usted va a recorrer los evangelios viendo a Jesús orar, enseñando a orar, no solo con palabras, como lo hacían algunos, sino verdaderamente lo ponía en práctica. El Señor enseñó a orar a sus discípulos, y podría haber enseñado algunas otras cosas. Por ejemplo, enseñarles a predicar, pero no encontramos en la Escritura que Jesús les haya enseñado a predicar. No les dijo, no les dio una clase de homilética y le dijo, para preparar un mensaje, pongan punto 1, punto 2, subpunto, oración de transición. No hizo eso Jesús, pero sí les enseñó a predicar, a orar. Ahora Jesús predicaba excelentemente bien. Y Jesús usaba puntos y subpuntos y tenía, usaba parábolas para ser muy claro. Era uno de los mejores predicando. Jesús no les enseñó a los discípulos a participar en la alabanza, no les enseñó a ser directores de alabanza, a tocar un instrumento, no les enseñó qué notas tocar y qué notas no, qué instrumentos utilizar. No les enseñó, pero fue el primero en alabar a Dios, el Padre. Jesús no les enseñó a enseñar, no les dijo cómo manejar grupos, cómo utilizar la pedagogía, pero fue el mejor enseñando, predicando y adorando. Pero no les enseñó a los discípulos a hacerlo. Por lo menos no los enseñó con palabras, los enseñó con su ejemplo. Ahora, a orar sí, en esta oportunidad, cuando sus discípulos le preguntaron, Jesús le enseñó a orar. ¿Saben lo que dijo Jesús? Vengan. Marcos 3:14 dice que Jesús llamó a sus discípulos para que estuvieran con él, intimidad, pasar tiempo con él y luego hacer la tarea, luego administrar a los demás. Yo quiero que el Señor me enseñe a orar, crecer. Para eso tengo que pasar tiempo con él antes de hacer. Y muchas veces nosotros queremos hacer cosas para Dios sin estar con el Dios que encomienda la tarea. Así que en primer lugar debemos orar. En segundo lugar, debemos orar con la actitud correcta. ¡Oh! ¿Alguno puede decir en esta tarde, hay una manera correcta de orar? ¿Hay una actitud correcta y una incorrecta? Pensé que orar solamente era hablar con Dios. Habló con Dios y no sabía que había una manera incorrecta o correcta. Sí, sí, tú tienes razón. Orar es hablar con Dios, pero parece que hace 2000 años atrás, como hoy también, había algunas personas que perdían el foco de la atención a quién iba dirigida su oración. En vez de ser a Dios, estaban enfocados en impresionar a los hombres y Jesús les llama como hipócritas, porque se paraban, oraban para que los demás los escucharan. Si hacemos memoria de algunas predicaciones anteriores, Jesús usó el mismo calificativo. ¿Sabes con quiénes? Con aquellos que tocaban trompeta. No me pongan ninguna trompeta. Pero que tocaban la trompeta, ¿para qué? Para que vinieran los necesitados y ellos sacar de lo que tenían y poder ayudarlos. Solamente para ser vistos por los demás. Eran actores. La palabra hipócrita en el griego significa actores que intentaban demostrar compasión por los necesitados, pero lo único que querían hacer era mostrarse delante de los demás. Solamente querían recibir el aplauso de los demás. Aquí, una vez más, estos actores se paraban, dice, en las sinagogas, que eran los templos como este de aquella época, en las esquinas, levantaban los brazos y oraban para ser vistos, para llamar la atención. Y hay algo que me llama la atención de este pasaje. Dice, ellos aman orar. ¡Wow! Dije yo. Gente que ama orar, ¿cuántos quisieran? Dice, ahí después está el pero. Aman orar para ser vistos de los demás. Ay, yo dije, qué bueno, gente que ame orar, pero solamente lo hacían para impresionar a los oyentes, para satisfacer su ego. Y ahí termina siendo su única recompensa. Que alguien venga y te diga, qué bien que orás, cómo me gustaría orar así como vos. Esa es tu única recompensa, dice el Señor, dejar boquiabiertos a los demás, Viniste a hacer un espectáculo para los demás sin tener en cuenta a Dios. Porque aquella oración no era dirigida al Padre, sino para satisfacer el orgullo y el ego personal. Voy a hacer un paréntesis. Usted aplíquelo a cualquier cosa en su vida, a cualquier servicio que usted haga. Cante, barra, acomode las sillas, le da un pan a alguien necesitado. Si usted lo hace para que los demás lo vean, si lo hace con la motivación incorrecta, no va a llegar nunca como una ofrenda a Dios. ¿Amén? No está muy convencido. ¿Amén? Bueno, si lo que hacemos no está dirigido a Dios, no es el propósito agradarle a Dios, si no es el propósito arrancarle una sonrisa a Dios con lo que hacemos, estamos en problemas. Todo lo que hacemos como discípulos del Señor es para agradarle a Él. La oración, como vimos al principio, no tiene que ver con lugar. ¿Sí? No debemos tomar literal esto de que entrar al aposento, cerrar la habitación, cerrar la puerta y empezar a orar. No tiene que ver con esto, podemos hacerlo. Lo que el Señor está diciendo en este momento, dice, cuando vos entras al aposento y cerrás la puerta, lo que está hablando es de intimidad, que no te distrae la televisión que están escuchando en otro lado, que otros que están hablando no van a quitar tu atención. Ténganlo en cuenta, aquellos que arrancaron el discipulado y tienen que hacer la tarea, traten de hacerlo de esta manera. Búscate un lugar tranquilo, agarra tu lapicera, tu lápiz, tu Biblia, un anotador, para tener ese momento de intimidad, de profundidad, cerrada la puerta, un tiempo de no distracciones, un espacio de cercanía con Dios, de poder hablar con libertad. Yo no sé usted, pero usted tiene algunas cosas, tiene cosas en el corazón que no se anima a compartírselas a nadie, ¿sí? Las tiene ahí guardadas y les hace mal y están con ese problema, pero están con ese amigo de confianza, ese amigo de toda la vida, ese amigo que usted sabe que le puede contar algo y no le va a decir, te lo dije, como otros quizás, o que me va a señalar. ¿Qué hacemos cuando estamos en esa relación con ese amigo? Abrimos nuestro corazón, sentimos confianza para decir lo que nos pasa. Con el Señor debiera ser lo mismo, es el momento de intimidad donde yo puedo expresar todo lo que hay en mi corazón, aquello que me duele, eso que me está desanimando, eso que me avergüenza, que no me animaría a contárselo a nadie, pero en el lugar secreto, cerrada la puerta, estando yo y Él ahí en la presencia de Dios, yo puedo compartir todas esas cosas. Aquello que tanto estamos esperando. La oración es un lugar donde no hay secretos. Porque hablamos con un Dios que es omnisciente, que todo lo sabe. Entonces yo puedo compartir en libertad, si Dios ya lo sabe, si Dios ya sabe eso que me está costando, si Dios ya sabe que esa tentación y que he caído, si Dios ya conoce de ese pecado, Él lo sabe. Ese Dios que escucha en lo secreto, ese Dios que nos escucha confesar, arrepentirnos en lo secreto, nos responde en público, nos recompensa. Eso que tanto pedimos, eso que tanto anhelamos, podemos luego verlo en público, pero lo vivimos, lo clamamos en lo secreto. La palabra aposento, en el griego, la palabra estameión, que se usaba para referirse a las bodegas donde se guardaban los tesoros. Y de esto nos habla, nos anima, que hay tesoros, que hay un lugar que nos está esperando en la presencia de Dios para poder tomar, apropiarnos de esos tesoros para nuestra vida espiritual. ¿Y saben qué? El Señor lo primero que va a mirar no son tus palabras, no son lo que vos digas y lo que vos expreses. Lo que Dios va a ver es tu corazón. En lo secreto también nos habla de lo que expresa nuestro corazón, no de lo que hablamos, de lo que hay en lo profundo. Por eso Jesús dice, no usemos vanas palabrerías. Aunque podamos impresionar a los demás, nuestra forma de orar, la forma en que decimos las cosas, en la elocuencia de nuestras palabras. En vez de impresionar a Dios, pasa todo lo contrario. A Dios no lo impresionamos, sino que no lo aprueba. En esa oración donde está lleno de palabrerías, no hay frutos. Ni el resultado de repetir un versito. no es una oración mecánica. ¿Sí? Algunos dicen, yo me sé el Padre Nuestro de cuando era chico. Oh, iba a una iglesia, y no iba a una escuela, ¿sí?, religiosa, y me enseñaron el Padre Nuestro. Yo lo puedo decir. Yo cuando estoy en problemas digo, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, que hace tu voluntad. Lo puedo decir así. Y me siento bien. Y hay relación, hay comunión. Imagínese que usted le dice a su esposa, a la cual ama, a la cual tiene una relación, llega del trabajo y le dice, te amo, te quiero mucho, soy la mejor del mundo. Llego el martes y le digo, Belén, te quiero mucho. Llego el jueves y lo único que digo es, Belén, te amo, te quiero. Y no hay comunión más que esa frase. Eso es lo que la palabra dice, son palabrerías. Yo debo expresar una relación, en esa comunicación debe haber una relación profunda. No es el resultado de una repetición, de una cuestión mecánica. Tampoco tiene que ver con lo bien que hablamos. Como dije recién, Señor, te pido que esta leve tribulación momentánea produzca en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria y bendigas a todo eso. Yo lo que quiero pedir es que bendiga a mi hermano y lo sane y que pueda salir adelante. Todo lo demás pueden ser vanas palabrerías. Es mucho más sencillo mi relación con Dios. No compliquemos nuestra charla con Dios en intimidad. Abrí tu corazón. Como compartía el otro día, hablaba de que oraba con un amigo que no, la verdad que yo no sé orar. Y bueno, le digo, yo no quería, porque a veces hacemos esto, hacé esta oración, repetí lo que yo digo, le digo, decí lo que hay en tu corazón. ¿Qué crees que? Y él decía, bueno, Dios, yo te pido que entres en mi corazón y que hagas algo. Y estaba terminando la oración, yo esperaba que diga amén. Y dice, sí, Señor, yo no sé, Dios, yo no sé si es la oración que mi amigo quiere escuchar, pero es lo que me sale. ¡Bárbaro! Terminó la oración, le digo, te felicito. No es lo que yo quiero escuchar, es lo que él quiere escuchar. Es tu corazón derramado, son tus palabras, la sencillez, eso es profundidad, eso es amistad. Lo otro es complicarnos nuestra existencia. Tampoco tiene que ver con aprender un modelo de oración. ¿Sí? Aunque todo lo que está conteniendo ahí, esta enseñanza, es cómo podemos llegar a tener una mejor relación con el Señor. Pero no es punto uno, punto dos, punto... ¡Uy, me olvidé el punto tres! ¡Ay, no dije santificado! O sea, tengo que volver a empezar. Y empiezo de vuelta. No es la escuela. Jesús estaba enseñando a relacionarnos mejor con Él. Jesús escucha un corazón sincero, reflexivo, que entiende lo que dice, que le busca, que le anhela, que desea conectarse con su corazón. Ese es el momento de intimidad con Dios. Cuando oro, intento contactarme con Dios, conectarme con Él, apasionarme con Él y apasionarme por lo que a Dios lo apasiona. Ahora, ¿cómo lo logro eso? Cerrada la puerta, en intimidad. No espero hasta el domingo, no espero estar con otros. Es ese momento donde yo puedo orar y así soy, Señor. Por eso debemos orar, porque es una realidad para todo hijo de Dios. Segundo, debemos orar con las motivaciones correctas. En tercer lugar, y en último lugar vamos a meditar en esto. Debemos orar de la manera correcta. No solo con la actitud correcta, sino de la manera correcta. A veces le he preguntado a las personas si ora. El 90 y pico de personas me dicen, sí, ora. ¿Sí? ¿Cuándo? De vez en cuando yo oro. ¿Sí? Te le preguntaba al de al lado, ¿usted ora? Sí. ¿Cuándo fue la última vez? Ay, ya está más complicado. Y el año pasado, hace 2 meses, sea sincero con usted mismo, ¿cuándo fue la última vez que cerrando la puerta fue a ver los tesoros que Dios tiene para usted? ¿Cuándo fue la última vez? Ay, a ver, ¿cuándo fue? Agarra el celular y ¿cuándo fue? Todos los días está esa bodega, ese tamellón para que yo vaya y pueda estar en la presencia. Pero yo voy un poco más con las preguntas. ¿Y a quién le ora? Porque todo el día le oro, de vez en cuando. ¿A quién le ora? Y algunos me dicen a la Virgen. Otros me dicen al cielo le oro. Otros a la tierra. O algunos me dicen a algún santo. Si yo tengo a Dios arriba, pero también tengo, me muestra una figurita. También oro a ese santo. ¿A qué más le ora? A la vida. Y están, la gran mayoría me dicen, yo le oro a Dios. Y la pregunta es, ¿a qué Dios? y hay de vuelta. Y algún ser tiene que haber en este mundo, o fuera de este mundo. Pero Jesús nos enseña a orar de la manera correcta. Jesús dice, y presta atención, abra su corazón y su mente. En primer lugar, nuestra oración es dirigida ¿a quién? Al Padre. ¿Y quién es el Padre? Dios. Vamos de vuelta. ¿A quién va dirigida? ¿Y quién es el Padre? Amén. Al Padre. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Por qué le dice Padre en una relación distante? Dios no dice Dios que estás. Dice Padre, es una relación familiar, es una relación estrecha. No es un Dios lejano, es Padre y nosotros somos sus hijos. Dice que aquellos que hemos abierto nuestro corazón a Dios para que Él venga a nuestras vidas, nos dio, dice que le recibimos, nos dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y el que está al lado es un hermano tuyo. ¡Ay, qué distinto que salió a mí! Le doy un secreto, los hermanos no se eligen. Ni la suegra. Se elige la esposa y el esposo. No le echemos la culpa a nadie. Nuestra relación es dirigida a Dios, nuestra oración es dirigida a Él, es una relación familiar estrecha, no es un Dios lejano, es un ser espiritual, pero no es un ser espiritual para frecuentarlo cuando estoy en dificultades. Ay, sí, tengo este problema, me echaron del trabajo, estoy con hambre, estoy con... Hacelo, pero no es solamente cuando estoy en dificultades y recurro. Es un Padre que está todos los días, somos sus hijos, Él es el verdadero Dios, aquel que creó los cielos y la tierra, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Saben qué? Es aquel que dio a su Hijo unigénito para que diera su vida en la cruz por cada uno de nosotros, para pagar los pecados de cada uno de nosotros. ¿Cómo dice la oración? Padre nuestro que estás en los cielos. Si lo sabemos de memoria. Santificado sea su nombre. Debemos reconocer que el nombre de nuestro Dios, ¿cómo es? Santo. Hermoso, en este congreso recordábamos la visión de Isaías. Hacia esa visión que tiene en el Antiguo Testamento, en su libro dice, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado. Dice que la gloria de Dios llenaba el templo y los ángeles, serafines, querubines que estaban ahí se tapaban los ojos, se tapaban los pies. Y en la visión él ve que dicen, Dios es santo, santo, santo. ¿Y saben lo que significa santo? Quizás muchos sí, otros no. Santo significa apartado con un propósito. Así que yo no puedo decir que santifico el nombre de Dios, que está apartado por sobre otras cosas, y tener mi estampita, o tener mi santito, o tener mi crucifijo de la suerte. Y ahí cuando lo tengo al crucifijo ahí. O tengo mi horóscopo. Ah, no se puede. Hay algunos cristianos que dicen, yo salgo, oro, leo la Biblia, pero antes de ir agarro el diario. Es serio. No puede causar gracia, pero es serio. Hay cristianos que decimos, santificado sea tu nombre, pero... hay cosas a las cuales estamos apegados todavía. Él es el único Dios. Santificado sea tu nombre, es tomar en serio su persona. Es no tomar el nombre de Dios en vano y utilizarlo en cada momento, en cada vez que hacemos una promesa. La oración que nos muestra Jesús aquí no queda solo en palabras, se demuestra con hechos, con compromiso. Y ahí viene la parte donde debemos asumir mayor compromiso. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué dice? ¿Estás seguro de declarar eso? Que venga el reino de Dios. Venga tu reino. ¿Saben qué es decirle, Señor, vos sos mi rey? ¿El rey de qué? El rey de mis decisiones, el rey de mis actitudes. Sos el soberano en mi vida, como vimos en otras oportunidades, el jefe, como veíamos hoy en el discipulado, el Kyrios, el dueño, el Señor. Pero Jesús va más allá. El Señor va más allá. Y en esta oración lo expresa y no es un deseo lejano. Bien intencionado, pero lejano. No es un deseo así. Dice que el reino de Dios se establezca. Venga tu reino. ¿Cuándo? Ahora. No después. Ay, capaz que en algún momento le voy a entregar mi vida a Dios. Por ahora quiero vivir mi vida así. Venga tu reino ahora. Declara en esta oración modelo, ¿cuándo? Ahora. ¿Y dónde? En la tierra. ¿Cómo dónde? ¿Cómo se hace? Ay, ay, ay, si usted hace esta oración. Pero algunos decimos, yo hago la oración modelo. Con lo que usted está declarando es que el Señorío de Cristo venga a su vida en la tierra, como estamos en el, como está en el cielo. ¿Se anima usted ahora que entiende lo que es que Él sea el Señor a hacer esta oración? ¿A aceptar su voluntad por sobre sus deseos? ¿A dejar de pedir egoístamente? ¿A acatar los designios de Dios como lo hacen los ángeles? ¿A obedecer sin peros? ¿A responder de inmediato? Otro día compartí y decía, imagínense usted al ángel o arcángel Gabriel y el otro, Miguel. Son los dos que más o menos mencionan en la Biblia. No sé si uno es querubín y el otro es serafín, pero son arcángeles. Y uno, Dios le mande a hacer algo, usted se imagina diciendo, después lo hago, Señor. ¿Por qué no mandas a otro ángel? Que Gabriel diga, yo ya tuve mi tarea, mi responsabilidad, anuncié la venida de a María. ¿Por qué no mandas al arcángel Miguel? No tengo ganas. ¿Por qué siempre a mí? ¿O a mí no me parece lo que estás diciendo? ¿Se imaginan? Dice, venga a tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Que se haga voluntad en la tierra es que dejemos que Él nos gobierne, aceptando sus leyes y su constitución, la palabra de Dios. ¿Cuál es? Siempre la tengo ahí guardada, pero pásame tú. Pásame, esta me gusta. Como todo reino tiene una constitución, todo país tiene una constitución. ¿Sí? Como he dicho en otras oportunidades, la constitución celestial es la Biblia. ¿Sí? Cuando alguien le pregunta a usted de qué reino es, yo nací en Argentina, pero mi reino es del cielo. ¿Y qué constitución tiene? Esta. Esta es la constitución celestial. Cada cosa que yo quiero saber, cómo moverme, cómo manejarme, cuáles son mis límites, como los tenemos como ciudadanos, hasta dónde puedo ir, qué es pecado y qué no es pecado, qué es santo y qué no es santo, tengo la constitución celestial, que es la palabra, es fuente de toda autoridad, diseñada, inspirada, revelada por el Espíritu Santo para toda la humanidad. ¿Amén? ¿Lo cree? Léala todos los días. Lea el preámbulo de la Constitución. En el principio creó Dios, creador. Te creó a vos y a mí. Y todo lo hizo bueno. Es el preámbulo de la Constitución celestial. Dice que, cuando termina, dice que Él vuelve. Yo vengo, Maranata, viene pronto, dice. Leer toda la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios es fuente de autoridad. ¿Qué más dice? Ay, me emocioné. El pan de cada día, dánoslo hoy. ¿Sí? Alguno le dice, el pan de cada día, dánoslo hoy. Como una exigencia a Dios que nos debe dar el pan de cada día. Es tu deber darnos el pan. Algunos pueden llegar a orar así. El pan de cada día, dánoslo hoy. Este dánoslo hoy nos habla de dependencia continua, de reconocimiento que Dios es el Dios de la provisión, de quién es el verdadero proveedor. El verdadero proveedor de su familia y de usted no es su jefe. Usted dice, no, el que me provee a mí es mi jefe, en la changa que estoy haciendo, en el trabajo es mi jefe. No es su jefe. Tampoco es la empresa donde usted trabaja. Algún adolescente puede decir, mi proveedor es mi papá y mi mamá, porque si no me dan plata. Ese no es tu proveedor, el que te viste, el que te alimenta, no es él. No es un plan del gobierno. El proveedor que vos tenés y yo tengo se llama Padre Nuestro, es Dios, es Jesucristo, es el Espíritu Santo que te provee todos los días. Él es el verdadero proveedor que está en control de nuestras vidas. Él es quien provee. Y lo que está diciendo el pasaje es, ¿a quién debo recurrir? Danos, Señor, vos el pan de cada día. Vos sos el proveedor. Vendrá a través de un jefe, vendrá a través de un aumento, a través de alguna empresa, pero vos sos la fuente de toda provisión. Él provee nuestras necesidades básicas. Es Dios quien tiene cuidado de nosotros, no solamente en alimentos. Él nos sustenta en lo emocional, en lo físico, en la indumentaria, en el vestido. Él suple toda nuestra necesidad. Y cuando estamos ahí en esa oración y Jesús está diciendo Padre nuestro y habla de la relación con Él y habla de esa relación vertical que tenemos con Él, ahí hace una pausa. Y el Señor va a hablar ahora de la relación horizontal. Dice, perdona nuestras deudas. ¿Y saben qué? Somos deudores a Dios. En primer lugar, por el pecado. ¿Y saben quién pagó por nuestros pecados toda esa deuda? Jesucristo en la cruz. Una deuda impagable delante de Dios, pero Jesucristo pagó por los pecados de cada uno de nosotros. Los pasados, los presentes y los futuros. Por eso cada vez que pecamos, estamos en deuda con Él. Y por eso recurrimos a Cristo, para que Él nos perdone, Él nos redime, Él nos santifica. Él nos justifica delante de Dios nuevamente. Dice en segundo lugar, estamos en deuda cuando pecamos contra otros, cuando no perdonamos, o cuando le fallamos a alguien y no pedimos perdón. Y la oración de Jesús nos compromete con la confesión. En esa intimidad con Él, podemos reconocer estos errores que hablaba al principio, nuestras debilidades, nuestros yerros, nuestras miserias, nuestros pecados, y decirlos con nombre y apellido. A veces oramos, Señor, perdona todos nuestros pecados. ¿Y qué es eso? Es como que yo le fallara a Él y le dijera, Alejandro, perdóname si te hice algo malo. Y capaz que lo insulté, capaz que dije, le hablé de una manera que no correspondía, quizás lo maltraté, o le pegué, perdóname. Como, si te sentiste mal vos, yo te pido perdón. No, hay que hacerse cargo. Y en ese momento, en ese lugar de intimidad, debo reconocer con nombre y apellido, mentí, te pido perdón porque critiqué, te pido perdón porque me burlé, te pido perdón porque juzgué a este, porque codicié aquello, porque ofendí al otro, porque rechacé a tal o cual persona. Lo debo decir, porque cuando estoy en ese momento, cerrada la puerta en el aposento, me doy cuenta que Él es proveedor, que es santo, y me doy cuenta que, ay, esta mañana le hablé mal a mi esposa. Esta mañana le hablé mal al carnicero. Pero ¿cómo me va a hablar así? Empezamos ahí en una lucha con Dios. Pero Él me habló así y mi esposa me trató así. Y estamos en esa lucha y es donde el Espíritu Santo me trae convicción. Me dice, así como obraste, así, y entro en relación con Dios. Entonces me doy cuenta y es momento de ¿qué? Perdona mis deudas, Señor. Perdona mis deudas. Así como también nosotros perdonamos la deuda de los demás. Esta es la oración de Dios, es una oración modelo, pero no para repetirla y ser entendida como un rezo, como un disco rayado, volver a repetirlo. Es muy profundo, es significativo para nuestras vidas aprender a orar. Aquí donde nos muestra la disposición, el corazón que debemos tener como hijos de Dios, como discípulos de Cristo, si estamos dispuestos a perdonar o no. ¿Cómo me gustaría a mí perdonar como a mí me parece? Jesús dice, no, tenés que perdonar como a mí me parece, como dice la Constitución, como yo digo. Ni en la medida ni en la forma que yo quiero. Tengo que perdonar a la medida que Dios lo hace y en la medida que Él lo hace. ¿Ven lo que dice el pasaje? Si usted no perdona, dice Jesús, a los demás. Bueno, espere que yo reciba el perdón de Dios. ¡Qué fuerte esa parte! ¿No se ha preguntado a veces por qué parece que ora y Dios parece que no está? Hay relación con Dios, pero parece que no hay armonía. Parece que no puedo percibir a Dios, no puedo escucharlo. Parece que no puedo percibir una respuesta de parte de Dios. Parece que estoy con Dios, pero no hay armonía. El Señor es claro. Si no estamos dispuestos a perdonar a aquellos que nos ofenden, que nos fallan, que nos lastiman, Él tampoco perdona nuestras faltas, ofensas, pecados. A veces hablo con personas que me dicen, yo estoy, ¿cómo estás con tu relación con los demás? Las relaciones interpersonales. Más o menos, tengo problema con uno, con otro, con otro. Entonces la segunda pregunta es, ¿cómo está tu relación con Dios? Lejana, distante, ¿cómo está tu tiempo de oración, de lectura de la palabra? Mi relación vertical directamente está relacionada con mi relación horizontal. Pero después puedo escuchar la frase, yo estoy excelente con Dios, extraordinaria mi relación con Dios, pero no puedo perdonar. Es incompatible con la verdad que revela esta enseñanza. ¿Saben cómo es el perdón de Dios? 24/7. ¿Qué significa? Es 24/7, 365. Es las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año. ¿Sabe cuándo perdona a Dios? Cuando nos arrepentimos. Cada vez que nos arrepentimos, el Señor nos perdona. ¿Quién nos perdona? El Dios tres veces santo. El que nunca pecó, el que nunca falló, el que quiere lo mejor para nosotros, nos perdona todas las veces que nos acerquemos a Él. ¿Cómo perdonamos nosotros? Que nos habla mal, que nos ofende, que nos regaña, que nos insulta. En unos minutos, algunos en unos segundos. Nosotros a veces somos, así como Dios es tres veces santo y es perdonador, nosotros que somos tres veces falibles, débiles, muchas veces no estamos dispuestos a perdonar. Lo que demuestra o lo que demostramos es desconocer la sobreabundante gracia que Dios tiene, esa gracia infinita que Dios ha derramado sobre nosotros. Cuando no entiendo que Dios perdonó todos mis pecados, los pecados para mí toman una dimensión muy grande. Lo voy a decir como lo dije el otro día. Dios nos perdona de esta manera. ¿Sí? Esta manera. ¿Saben cuántas veces erramos nosotros? De esta manera. ¿Y Dios cómo nos perdona? De esta manera. ¿Cómo es comparado lo que ofendemos a Dios, un Dios tres veces santo, lo que nos hace lo demás? Es de esta manera. Y nosotros ofrecemos, sí ofrecemos a veces perdón de esta manera. Lo que estamos demostrando es que no entendemos la gracia, ese amor. Y si Dios dice, si ustedes no entienden esto, están en pecado, tienen que arrepentirse de eso para que yo los perdone. ¿Por qué? Porque no sabemos perdonar. Cuando veo que los errores de los demás son tan grandes, pues los errores de los demás son así y nosotros los magnificamos así. Y el perdón de Dios es así. Entonces parece que equiparamos y nos ponemos en el lugar de Dios. Y ese Dios tres veces santo, creador, me perdona todos mis pecados, yo no puedo perdonar a mi hermano. Y esto que me hizo para mí es esto. Pierdo la perspectiva de lo que Dios hizo por mí y no le doy la verdadera magnitud de ese sacrificio, de ese perdón. Pero Jesús termina la oración de esta manera, pidiendo que no nos metas en tentación. Quizás otras versiones nos pueden ayudar un poco mejor y yo quiero que lo podamos leer. En la versión NTV y en la versión TLA. Dice así, no permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Y cuando vengan las pruebas, dice otra versión, no permitas que ellas nos aparten de ti, sino que líbranos del poder del diablo. ¿Saben por qué? Porque Dios tiene el poder para hacernos libres. Quizás alguien esta noche dice, yo luché tanto o lucho tanto con algunas tentaciones y parece que no puedo. Y muchos me han dicho, no puedo y no voy a poder acabar nunca de tener tentaciones y problemas y circunstancias, no vas a cambiar nunca. Muchos habrán escuchado esta frase, no vas a cambiar nunca. Y el Señor tiene el poder para hacernos libres. Él es Rey, Él es vencedor, venció la muerte y el pecado. Dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, mi carácter, mis tentaciones, mis pecados quedan atrás, son todas hechas nuevas. Él nos equipó, Él nos embistió del mismo poder que levantó a Jesucristo de la tumba. El mismo poder nos embistió para vencer el pecado y huir de la tentación. El Señor no quiere que luches contra la tentación. Yo voy a perseverar, voy a luchar, voy a ganar. No, Él dice que huyas de la tentación. Por eso dice que recurramos a Él en el fragor de la batalla. Cuando estemos tentados a hablar mal de alguien, que recurramos a Él. Que cuando voy a decir cosas que no me edifican, pueda recurrir a Él. Ese chiste en doble sentido que voy a compartir en la fábrica y que está muy bueno y lo quiero compartir, el Espíritu Santo viene y me dice, no lo digas, la Constitución dice que no lo digas, y te doy el poder para que no lo digas. Y no lo digo. A mirar cosas que afectan mi vida, Él me da poder para evitarlas. Para escuchar cosas que afectan mi vida y contristan al Espíritu Santo, que me enredan y me estorban, Él me da el poder a través del Espíritu Santo para evitarla. Él El Espíritu Santo, que fue encomendado para nuestras vidas, nos da asistencia en medio de la lucha para no pecar. Y Jesús termina diciendo, a Él sea la gloria por todos los siglos, un reconocimiento por siempre. Amén. Amén, iglesia. ¿Creen que hay poder para vencer? Amén. Comencemos un poquito más. Amén. Amén, claro que sí. Si durmió alguno, decirle, no te duermas, que hay poder en la oración, hay poder para salir adelante, poder para dejar de ser de la misma manera. Y si le das lugar a Cristo en tu vida, hay poder para ser transformado totalmente. Yo quiero orar en esta noche por vos. Y quiero orar por mí, para que aprendamos a orar. Mi oración quiero que también sea la tuya en esta noche. Señor, enséñame a orar. Quiero ser sencillo, Señor, pero a la vez profundo. Quiero apartar ese tiempo de toda distracción, de otras cosas. No quiero que la oración sea un día, un lunes, un martes, o los días que vengo al culto, los miércoles, los domingos. Que realmente pueda ser un tiempo. Decile con tus palabras ahí, quiero arrancar hoy. Quiero hacer de mi semana una semana de oración. Que cuando me levante, que vaya caminando por la calle, que cuando se me presente algo en el camino, en el trayecto al trabajo, que cuando salga una conversación con mis compañeros, vuelva a arder esa pasión que había antes por orar, por clamar por ese que no te conoce. Cerrá tus ojos y pedile, Señor, enséñame a orar. Pero orar de verdad, en intimidad. Que cuando haya una preocupación, cuando me ponga nervioso con mi esposa, con mi esposo, cuando los chicos me estén sacando la paciencia, vaya a mi habitación y cerrada la puerta. Señor, obrá en mi carácter. Transformame, cambiame. Venga tu reino en esta situación, en esta problemática. Hágase tu voluntad como se hace en el cielo. Y cómo se hace en el cielo, revelate a mi vida cómo tengo que responder, cómo tengo que hablar. Espíritu Santo, poné palabras en mi vida. Tu palabra es clara, Señor. Dice que el Espíritu Santo viene a nuestras vidas para enseñarnos todas las cosas. Queremos saber, Señor, cómo hablar, responder, cómo reaccionar. Señor, resolvé esta situación en la vida de mis hijos, en la vida de mi matrimonio, en esta enfermedad. Dame fuerzas para poder transitarlas, dame fe para confiar en vos en medio del dolor. Señor, quiero que obres en mi vida. Y ahí con tus ojos cerrados, ¿hay alguien en esta noche que quiere tomar esta decisión? Si yo quiero renovar mi vida de oración, levanta tu mano y decirle, Señor, quiero renovar mi vida de oración. Quiero dejar de tener una vida religiosa de oración, de unos días, de vez en cuando. Quiero hoy tener una relación más profunda con vos, una real. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Señor, es mi deseo, decirle, es mi deseo en esta noche profundizar esa relación, intimar con vos, estar, poder ir a esa bodega y poder apropiarme de todas esas promesas. Porque tu palabra es clara, cuando podemos apropiarnos de eso que tenés para nosotros, Señor, lo podemos ver en lo público, en casa, en el trabajo, en la escuela, podemos ver, Señor, tu poder manifestado se manifiesta a través de nuestras vidas. Gloria a tu nombre, Señor. Venga a tu reino, Señor, en esta noche, en la vida de cada uno de mis hermanos, en la vida de cada uno de los amigos que hoy nos visitan. Venga a tu reino, Señor, y hágase tu voluntad. Papá, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Papá, es mi deseo, Señor, primario, que me enseñes a orar, a profundizar, a estar en intimidad, a poder escuchar tu voz, tu dulce voz, cada día, cada momento. Si hay algo, Dios, a lo cual tenemos que renunciar, Dios, lo queremos hacer en esta noche. Si hay personas que nos han lastimado, dañado y están en deuda con nosotros, Señor, hoy queremos pagarlas, perdonarlas, saldarlas, Señor. No porque no nos hayan lastimado, sino porque aceptamos el desafío y en obediencia, Señor, perdonamos y saldamos, Señor. Porque queremos que nada, Señor, nos impida estar en relación, en armonía contigo. Te amamos, Señor. Te amo más que a mi vida, Señor. Amén, Señor.